Muy buenas tardes, don Afranio. Quisiera dar paso a esta segunda sesión de entrevista consultando unos aspectos puntuales, primeramente con respecto a las materias primas. Usted nos había mencionado anteriormente sobre cómo hacían la compra de estas materias primas. Entonces quisiera saber si estas materias primas hubo un las compraron porque hubo un encarecimiento de las importaciones o las empresas nacionales productoras lograron bajar sus precios, las nacionales. A ver, con respecto a las importaciones, todo se complicó un poco por eso de la pandemia. Realmente, como le digo, no trabajaba muy bien por ejemplo, yo estoy hablando de Perú y Colombia. Perú está aún con el COVID-19 exagerado. Ya ellos están en alerta roja, están lo mismo Colombia. Entonces nosotros estamos por no poder viajar por diferentes situaciones, tanto de transporte como de materia prima que ellos no tenían para podernos hacer a nosotros las telas, ¿ya? Porque hubo y aún hay la pandemia. Entonces, preferimos comprar aquí lo nacional. Así es que unas empresas de aquí nacional abrieron el mercado, pues se pusieron, nosotros nos trajimos a ellos, señores, nosotros necesitamos estas telas, esta calidad de tela. Vayan y hagan sus gestiones a ver a cómo nos sale. O sea, por decirle, nosotros no vamos a comprar ni 100 ni 200 metros, no, mínimo unos 1.500 metros. Háganos la propuesta, a cómo nos llegaría, cómo podrían hacer. Así es que intervinieron dos empresas. La una empresa nos hizo las cotizaciones, tuvo el tiempo necesario para hacer muestra, para hacer pruebas y todo eso. Y realmente para satisfacernos, la demanda tanto no solo de respeto de yo laboro, sino de demanda nacional, se pusieron a trabajar y tuvieron la opción de hacernos y ayudarnos con la materia prima ya nacional, aquí comprando. Y aparte que nos están colaborando, también se reactiva un poco las empresas con eso de trabajadores, con la materia prima de los campesinos, transmovilización, porque alrededor de una materia prima de una empresa hay miles de personas que trabajan aparte, ¿ya? Entonces se reactiva el Ecuador. Nosotros queremos que las empresas, tanto nacionales, quieren reactivar la empresa ya nacional. Las importaciones son pocas las que está haciendo, porque Estados Unidos tampoco está permitiendo la importación ni de ni producto terminado ni nada de eso, porque nosotros también hacíamos que mandábamos producto terminado, pero no podemos hacerlo ahora. Entonces, las empresas nacionales se pusieron pilas, digamos, en una palabra, ¿ya? Uh-huh. A requerimiento y a la demanda de lo que necesitaban. Y la pandemia, realmente, lo que al final se necesitaba y se está necesitando es telas de punto, camisetas básicas, camiseta polo, cuello en B, cuello redondo, tanto hombre, mujer, para maternales, y solamente se estaban trabajando en jersey, en tela de punto. Entonces, a nosotros también nos tocó un cambio, porque nosotros trabajábamos en diferentes telas, hacíamos moda, hacíamos todo eso. Entonces, trabajar en una sola clase de tela nos favoreció en el aspecto de poder sacar bastante producción, pero también nos perjudicó. ¿Por qué? Porque esas telas y esas prendas que hacemos son relativamente económicas. ¿Qué es lo que más ganan esa? Que es moda en vestidos, que es moda, porque usted sabe que el consumo nacional a nivel mundial son las mujeres, lo que más consumen y lo que más hay es moda. Ya, nosotros somos básicos, camiseta polo, pues a raya de un solo color, con el cuello caminar, con un estampado, con ya, bordado, lo que sea, pero las mujeres no. Las mujeres, por ejemplo, ellas tienen ya. Que ahorita salen una camiseta con manga de 3 metros, pero hay que hacerles a ellos porque es la moda de este sistema. Y ahora están con un montón de apliques, que están con todo. Esta empresa, yo me hicieron estar acuerden con la moda. Y como vos me escucha, las camisetas más que se estujan, salen. Pero en cambio, a lo económico, no se gana, digamos, No gana mucho, ¿ya? No gana mucho. Pero sí se mantiene el trabajo. Por ejemplo, en la pandemia nosotros despedimos 80 empleados. Volvió la empresa nuevamente a reincorporar más personal. Ya estamos por 150. Entonces ya 50 personas más tuvieron sus fuentes de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, nuestra empresa donde yo trabajo tiene que seguir las normas que dictaminan, o sea, cuidarse, no estar en eventos, no ir a tomar, salir de la casa y ir a tomar. O sea, no, no interesa. Porque no hay personas X que no cuidan su trabajo, realmente creen que es una obligación de trabajar cuando no. Cuando si uno se trabaja por necesidad, no por obligación. Pero la empresa, de cuenta, manda a uno para detrás de su trabajo y 10. Nosotros somos tan ecuatorianos que no sabemos. Sí, verdad. Entonces, y entonces, perdón, siga, continúe. Eso podría decirle que la empresa nacional se le midió por las importaciones que no se están realizando. Claro, pero justamente como ¿ya? mencionaba, se perjudicaron a la vez, porque sí tenían una amplia gama de productos, me parece, entonces. Claro, Colombia y Perú también, bastante. Entonces, básicamente es lo de las materias primas las trajeron por necesidad de la pandemia, más claro, porque de ahí sí hubiesen seguido comprando afuera, creo. Claro, seguíamos comprando, o para afuera. Y así una materia prima que necesitaba nuestro cierre, que no pudiera correr a Colombia. Y de Colombia, que aquí en cambio de las empresas, le dijimos, todo nacional, ocupemos todo lo nuestro, no entregamos dinero tanto a los proveedores, como nosotros somos proveedores y para los compradores, y a su vez también los compradores para los proveedores. Utilicemos lo nuestro. Saquemos el país adelante. Uh-huh. Sí, claro, es también una forma de ayudar a la economía de aquí adentro, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, justamente lo que me mencionó de que ahora las prendas son un poco más económicas las que realizan. ¿Cómo se logró bajar los precios de estas para que sean justamente económicas? Se logró bajar los precios porque nosotros como empleados estamos trabajando las 8 horas diarias. Uh-huh. ¿Ya? Yo trabajo las 8 horas diarias y no tengo horas extra. ¿Qué es lo que encarece una prenda? Son las horas extras del personal. ¿Ya? Porque si usted se queda a trabajar después de sus 8 horas, va corriendo. A la 1 hora le va a $1. Después a las 3 horas le va a dar $1.25. Después de las 5 horas ya le sube a $1.50 y así. Entonces, como no se hace hora seca, entonces las prendas no se auto valoran, sino que quedan en estándar. Hasta eso. Entonces, esa es la manera. Entonces, ahí nosotros trabajamos antes, 15, 16, de la APA y todo. Ahora yo no, pero la prenda para ellos, como le digo, beneficio. Pero ahora ya no, ¿y cómo? Porque hay que pensar en la empresa también y en los patrones. Claro, resulta así complicado, la verdad, a lo menos este aspecto. Bueno, quisiera también preguntarle puntualmente sobre la historia de la empresa. Es un tema bastante interesante que creo que quedó un poquito con ganas de profundizar la vez pasada. Y preguntarle primero, ¿cómo empezaron los dueños con la empresa? ¿Cómo empezaron? La historia de la empresa es exclusivamente, ella era la cabeza de la empresa, ella, como dice, era la entusiasta, era la señora, sigue siendo, ¿ya? La propulsora de ella. Cuando yo llevo trabajando con ella ya 33 años. Yo cuando trabajé, ya habían trabajado unos 2 años anteriores. Habían empezado con unas armas, máquinas, una Vipa, una Overlock, y una máquina doméstica para poner botones. Pero la señora tenía, como le digo, tenía para expandir, tenía conocimientos o medio ahí, miró al mercado, observó el mercado en donde podía ella salir adelante. Entonces dijo, no, yo me pongo en los almacenes Traigo las prendas colombianas. Al principio todo Colombia, incluido Ecuador, así también como que ya sigue. Con lo poco que hacía, porque más se puede hacer mucho con un par de máquinas y unas tres operarias. Entonces, montó cuatro almacenes. Se tuvo su licencia que se llamaba Boutique Nino. Ahora ya desapareció, ya se sabe que el tiempo va modernizando, si los nombres de las empresas también se modernizan, ya ahora ya ese es el término. Entonces comenzó la señora a traer y después de traía, después de aparecer, se traía unas 100 vestidos para esos almacenes, ya dijo, ahora no, vamos y traigamos 20 y nosotros 80 los confeccionamos aquí en el Ecuador. Y abrió la primera con sus máquinas, buscó personal. La señora, por ejemplo, tenía, no tenía conocimiento, porque ella tenía la voluntad de salir adelante, ¿ya? La señora es bachiller, ¿ya? Pero tenía sus cosas, tenía cómo, y surgió adelante. Yo cuando llegué a trabajar, ya tenía una, como la pieza, la 15, ya, todo eso, y la señora era muy entusiasta. Por ejemplo, con la empresa más grande que hay en el Ecuador y antigua, que es Eta Fashion, llevan trabajando siquiera unos 35 años. Unos 35 años. Porque es una de las empresas más grandes que tienen almacenes a nivel nacional. Y creo que es una total con otra marca que tiene Eta Fashion y lo va a traer de Baja Mora. O RM. Creo que siquiera tienen unos 100 almacenes a nivel nacional. Claro, son bastantes. Ya, es bastante. Nosotros comenzamos a la entrada de Tapashon. Antes era lo que es ternos deportivos, de deporte, pantalón y chompa, sudaderas también les llamaban. En eso era lo nuestro, lo duro, porque nosotros sí éramos, así mismo vendíamos a nivel nacional. Poco a poco la empresa se fue expandiendo. Teníamos también proveedores a nivel nacional, tanto en Loja, Cuenca, Urubamba, Tucán, Ambato, Guaranda, y así. Teníamos buenos proveedores, pero la empresa tuvo un convenio hace 15 años, de 0 a 18 años, con la Prat, que salió al mercado, una empresa muy buena, donde tienen buenos almacenes. Aquí creo que, si no me equivoco, tiene como 8 almacenes comerciales, y aquí no se diga. Entonces me comprometió la señora con ellos a que nosotros al principio le entregamos 25.000 prendas, ¿ya? Entonces, pues, si se veían capaz, no se veían capaz, nos dije, claro, la señora dijo, nos vamos a intentar, no es que nos vamos a intentar, sino que seamos realistas. Yo me paso a gustar trabajar con usted y con ese volumen de prendas. Bueno, yo te acuerdo que ahora estamos entregando alrededor de unas 80 a 100 mil prendas mensuales a almacenes de prata. Claro, es bastante. Es bastante. Yo te cuento, también tenemos como esta fase. Nuevamente nos tenemos otra empresa que recientemente hace unos. Y más bien, además de haber tenido con ellos también un nuevo amigo, un mercado con una empresa, también entregamos a comisariato, a Fran aquí, a Rexy, de la empresa que estaba hablando. Pues ya nos estamos expandiendo nuevamente. Y eso, beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque la empresa crece más, aumenta más personal y nosotros, la calidad no se baja. Tienes que ser calidad. Claro. No nos gusta producir bastante, sino mantener la calidad. Y así él se ha tratado de llegar de 25 personas, de 50 ahora. Estamos hablando ya de 100, tuvimos la oportunidad de 200 personas, ahora estamos nuevamente con 150. En esta pandemia, ¿ya? Y tratamos de seguir, o sea, la empresa tiene que seguir adelante. Se debe de seguir adelante con el hombre de todos los empleados y todo. Y con el consumo nacional. Porque si no tenemos el consumo nacional, las empresas nunca van a seguir adelante. Y yo como ecuatoriano prefiero comprar, por decirle, peruano, colombiano. Ya, entonces, ahí... Hemos hecho... Inició años fuertes a consumir más. Entonces... Don Afanio... Se mantuvo ya en su programa nuestro para ayudar al campesino, para ayudar al empresario, para ayudar a trabajar. Y es lo que estamos haciendo, metiendo manos todos para tratar de salir adelante. Ahora con ese invierno que están en la costa. Por ejemplo, beneficio para otros. Porque hay algo que... De lo que pasa en otras partes, hay algo que alguien, como le digo, se ha muerto su capital. No que para él. No sabes que es normal, digamos. En cuanto a la cosa, no está vendiendo mucho. ¿Por qué? Porque el problema es que pasa, hay mucha agua, se pierde, los amigos, no hay economía que circule. No circulan los dólares porque ellos están. Venden a la red, circula, de usted compra el dólar y ya van y compra por allá papa. Entonces es un intercambio, ¿ya? Y si no, y eso no podemos. Claro. Entonces sí, eso para la empresa nuestra, dando gracias primeramente a los dueños. Ya, yo no voy a poner también porque soy católico y todo eso. Está agrandando y mucho. Y decimos de paro de producir a nivel nacional almacenes que antes teníamos a nivel nacional almacenes. Y ahorita estamos con un parque muy grande. Ya no estamos con proveedores pequeños, yo diré, como la casa de transportista, ya. Pero ya llevando, ya no. Entonces ya no estamos a las que sería ellos, sino a las cadenas grandes de recuerdo, digamos. ¿Ya? Uh-huh. A eso estamos ahí. Pero las cadenas grandes son las que absorbieron la mayor parte. En el mismo almacén tiene ropa, tiene calzado, tiene de comida, tiene de vida, y a eso suben todos los centros comerciales, pues son las empresas. De acá, como está, exclusivamente con prendas de vestir, ¿ya? Uh-huh. Ahí después de calzado, después ya de electrodoméstico, después ya celulares, computadoras, eléctrico, pues. Entonces, las empresas se van proyectando hacia él, presente, y o sea, y el momento que estamos. Yo no vendí mascarillas, todo el mundo vendió mascarillas, sigue vendiendo mascarillas, ¿por qué? Porque es un elemento que lo estamos ocupando a diario. Y la mascarilla, por más buena que sea, le puede durar 15 días, después ya se desecha. Así le cuesta 5 dólares. Y seguimos en eso, y seguimos. Siguen produciendo, seguimos comprando, y se mantiene. Entonces, es una reactivación. Y cualquier persona puede hacerlo, no necesita una empresa tan grande ir a hacer este mascarillo, porque puede ser una empresa, una persona de casa, con todos los riesgos de sanidad que tiene que ser. Claro. Y en eso estamos avanzando. Y bueno, justamente para puntualizar entonces, las actividades principales con las que inició la empresa, ¿fueron netamente las que ahorita realizan o en un principio realizaban alguna otra actividad? Nosotros empezamos único deportivo. Eso era nuestro lema, deportivo y deportivo. Uh-huh. Ahora nosotros hacemos... Lo único que no la empresa no se avanza o no se ha abastecido a hacer es jeans, camisas, ternos, en esas áreas no. Pero el resto de prendas de vestir, sí, en todo. De prendas de vestir, calentadores, ahora estamos liderando una de las empresas que se mueve más o menos a nivel de, voy a poner un número de 150 mil prendas mensuales. Uh-huh. De calentadores que nosotros tenemos. Y bueno, entonces, ustedes nunca se dedicaron entonces a la producción de hilo, en este caso. No, al inicio De producir Y tela, hicimos perdón. tela. No, solo tela. Al inicio, tuve yo justamente como tejedor. Al inicio trabajamos que un par de años nomás. Hacer la tela clásica, una tela de punto para camisetas básicas. Pero después dejamos esto por cuanto la materia prima que no se encontraba. ¿Qué es la materia prima? El algodón. ¿Ya? El algodón tiene que ser peinado, el algodón tiene que ser esto, y no se encontraba muy. Y el pedido tenía que hacerlo antes, en la temporada alta ya no había, en la temporada baja sí había. Pasaba un lío. Lo dejamos, porque a mayor tiempo la tela teníamos que mandar la pintura de los colores que nosotros queríamos, porque no salía la tela directamente con el color, no. Sacábamos el color beige generalizado, no, o sea, rojo, blanco, azul, negro, todo es color, ¿ya? Entonces, la demanda de esta, no, preferimos mejor ya comprar la materia prima lista para cortar y confeccionar. Entonces ese sería el motivo por el que dejaron prácticamente de producir la tela, el Claro, preferir ese es hacer directo. Bueno, y entonces, ¿qué factores permitieron que la empresa se sostenga y crezca a lo largo de todo este tiempo que lleva activa? Bueno, la solvencia es la calidad. La calidad. Y tener personas, si las dueñas, personas con visión, ¿ya? Ir a ofrecer a las empresas, como te las grandes, por ahí en el Ecuador. Las empresas grandes están contadas, ¿ya? Entonces, ahí, cualquier empresario que quiera tiene que ir con ellos para empezar, ¿ya? Entonces, pues sí, la empieza vendiendo muebles con eso, ¿ya? Después a los medios ya por interiores. Después a los interiores ya se pasa a dividir. Pero vas con la misma rama. Vas, medias interiores dividís. Después los interiores dicen, ¿y qué gustan hacer camisetas? Bueno, porque les pagan, pueden hacer, pero van avanzando, ¿ya? Porque una gran empresa venida y estructurarla así a ciegas es difícil. No se van. Claro. Porque los medios de pago no es ahí. Los medios de pago no. Usted entrega la mercadería, cobra los 60 días. No es que le pagan al mismo. No. Eso con un capital. Una empresa con unos 100 mercados, voy a poner, empiece desde cero. Es difícil. Porque tiene que tener un capital tan grande. Son 2 meses de trabajo. Tener maquinaria, tener espacio físico, tener vendedores. Eso es uno. Las empresas bien constituidas y de larga trayectoria están estructurando. Porque hace un año atrás comenzaron a las pequeñas empresas, ahí, y de bots, las que se iban para allá, bots salían a flote. ¿Ya? Y esas empresas que salían a flote estuvimos y estamos nosotros. Porque las grandes empresas se fueron allá. Ahí. Claro, sí ¿Ya? depende Entonces, de la empresa más o menos, cómo lo haga. claro. Todo está en la visión, ¿ya? La visión del empresario. Y como me dijo hace un momento, parece que la señora que es dueña tiene una gran visión desde que inició mismo. Claro. Por ejemplo, ella perdió su poco. ¿Por qué? Porque se dedicó 100% al trabajo. Se Claro, iba solo dedicado. 10 horas en la fábrica. Y el sábado, mediodía, ¿qué le quedaba? Solo el domingo. El domingo pasa un aviso radio. Eso también pongámonos a pensar, o sea, que no es que los dueños, o sea, dueño que se ponga frente de la empresa, esté junto con los empleados, sale adelante. Porque si ese es dueño y deja recomendado, bienes. Eso va para el caso siempre y cuando. Dios que, o sea, que tenga un buen trabajador para que salga adelante. Pero si no están los dueños ahí, se van a pique. Son los dueños que tienen que ver cómo sale el dinero y cómo entra el dinero para poder tener visión. Porque no es bonito que entre unos 10 mil, 20 mil dólares mensuales. Cuando, claro, no me está entrando, pero vaya a ser el número, o sea, no sabe si es realmente eso lo que ha dado, cuántos están haciendo quedar. Porque todo eso tiene que saber. Así que de contabilidad, usted sabe que hay contabilidades chuecas, todo, ¿no? Claro. Pero la señora, ella sabe sabe, tiene noción si ellos, por ejemplo, va y ve una perla en Estados Unidos. Y esa perla pega ya porque está en su muestra, está viendo y la hace. Pegó. ¿Ya? ¿Qué va por decirle de paseo a España, Italia, por ahí? Y ve una prenda, y ella va y la compra, y la trae, ok, sacamos la muestra. Mandamos a ver la tela, que no sea la misma, pero parecida, y ya con eso nos basamos y la trae. Entonces esas nociones hay que tener, tener, para poder estudiar. Claro, justamente la visión que tiene la señora prácticamente para hacer estos negocios y este tipo de observaciones. Nosotros antes de la pandemia importábamos a la China. Compraban hasta la China, se fueron a China a comprar. Un metro de tela en China le cuesta, le voy a poner $2. $2 le va a dar un metro de tela en China. O sea, le llegaba al Ecuador más o menos allá, digamos, con todos los aranceles, y llegó a $3. Pero aquí. Aquí venía y conseguía a $8. La misma tela. Similar. ¿Cuál era la diferencia? La China no tenía garantía. No tiene garantía. La nacional tiene garantía. ¿Ya? Entonces, yo como empresario me traigo. Porque si me vale $33 el metro, yo puedo venderla acá 10, que confeccionada la prenda. Que pagar $8 y ofrecerla $15. Claro. Pero los chinos. Queríamos los chinos, pero no, ya no se puede traer, porque ya no hay la oportunidad de importaciones. Claro, pero de cierta manera sería un poquito arriesgado lo de comprar la tela china por lo de la garantía que me mencionas. Claro, que no hay. O sea, y usted sabe que yo como empresa le vendía a usted. Usted la compraba a cuenta y riesgo de usted. Así. Claro. Se pasan, claro, se pasa el riesgo para evitar cualquier inconveniente. ¿Cómo sería? Eso, entonces. Es preferible ganar poco y hacerlo bien. Bueno, también quisiera dar paso a un tema de que nos había mencionado, me acuerdo, sobre los talleres que ustedes subcontratan. Y bueno, quisiera saber que si los talleres que contratan para la maquila son pequeños, son de una sola persona o tienen varios trabajadores. A ver, se llama maquila. ¿Qué es maquila? Yo cuando le voy a hacer a maquiladores para que ellos me confeccionen. Que son talleres pequeños de 3-4 personas, ¿ya? Dependiendo del volumen que nos pueden ayudar. Yo si le tengo un taller y deseo ofrecer a la empresa 1,000 prendas mensuales, se tiene que poner unos exemplares y empleados. Dos retos sobre una recubridora, ¿ya? Una persona para que corte los hilos. Hasta ahí llegan, 7 personas. Pero si son personas que posiblemente dicen yo... Y le puedo colaborar, dice, con unas 500, sobre 4 personas, 2 personas, así. Claro. Pero mientras, nosotros tenemos un taller que nos hace las chompas. Y ese señor tiene, si quiere, unas 40 personas, ¿ya? Pero cuando no hay trabajo, ellos, por fin de no les diga a la gente, cogen y tienen los réditos muy bajos, muy porcentuales, porque no es de ellos, sino que ni están maquilando. Es decir, les queda como para poder subsistir. Ya, pero todo depende. Hay, mínimo tiene que tener 4 máquinas. ¿Ya? Para poder ser una persona que lleve un taller, pueda llevar a maquilar. Tenemos, creo que, sí, creo que unos 30, 40. Así. Pero que se va radicalmente. Antes sí tenían. Para dar cualquier trabajo, cualquier cantidad de trabajo. Ahora ya no, esporádicamente nomás. Claro. Cuando no hay cuánto, no avanza. Me imagino justamente por lo que estamos atravesando. Claro, por lo que estamos atravesando. Ellos desean mantener el personal. Quieren mantener al personal porque el personal sabe las buenas y las malas. Ya, yo, como les mencioné, ya. Este primero de mayo voy por los 34 años, 35 años, junto a 24 años, el primero de mayo, para mi jubilación me falta un número del patronal. Estamos esperando seguir el consejo de vida. Aquí para eso. Claro, usted ya prácticamente, justo como había mencionado la anterior vez, que ya está a puertas básicamente de terminar su carrera laboral ahí, prácticamente. Sí. Perdón, no, se me cortó. Ah, sí, justo como mencionaba, que es el que inició desde ahí y aún continúa. Y bueno, justamente también con esto de las maquiladoras, ¿cuántas veces al año ustedes solicitaban comúnmente los servicios de estas maquiladoras? Los servicios permanentemente. Los 365 días al año, ellos los trabajaban. Ellos no sabían si trabajaban sábados o domingos. Nosotros les daban la producción. Les decían a las 1000 camisetas, necesitamos para 8 días. No, para alcanzo para 15 días. No. Ellos tenían. Cuando ustedes tenían trabajo, producen. Producen. No era. Ahora tienen esporádicamente porque estamos pasando y ese problema. Ellos trabajan, algunos maquiladores trabajan permanentemente con las producciones. Claro, ustedes realmente le dan el trabajo. Me pagan un mes, me entregan la mercadería y les doy un mes. Y trabajan en un mes. Claro. Ellos lo pagan a 2 meses. Claro, ustedes les ponen el plazo prácticamente para que ellos les entreguen y ahí les pueden pagar. Yo, por ejemplo, tengo una entrega de aquí para el 6 de abril. Entonces yo le digo, usted tiene que entregarme el máximo el 2 de abril, porque tengo que dar a ustedes todo si es más estampado. Tienen que aplanchar, tenemos que etiquetear, tenemos que incluir, tenemos que enviar. Entonces, se hace con el proyecto de unos 4 días. Para que llegue la producción y toda la producción. Y con tiempo también. Nosotros nos hacen el pedido más o menos con un mes. Nos dan un mes para poder cumplir con el pedido. No puede pedirme de hoy hasta el 15, si sabe que necesito 1000 prendas de este color. Menos hay que planificar. Siempre con planificación. Porque no se lo puede hacer sin planificar. Planificación es tener. A ver, cada día se manda la tela, qué tiempo llega acá la tela, qué tiempo cortan la tela, qué tiempo cosen la tela, qué tiempo, todo, es por tiempo. No es que es de la noche a la mañana, no, eso hay que hacer con su debido tiempo, claro. Ni siquiera un mes. Controlarlo bien, para que puedan realizarse para, bien. Para poder cubrir el tiempo, porque el jefe pide 4 colores, se tienen que tragar 2, 4 colores, no pueden tragar 3 colores. 4 colores le pidieron los 4. Si no le entregan el un color, pues no le entrega el pedido. Se queda hasta que le hagan una orden y lo multen. Claro. Porque es así. Y en eso sí, la maquiladora siempre trabaja con nosotros, han trabajado permanentemente. Siguen unos clientes, siguen también trabajando permanentemente. Claro, más por esto de la pandemia. Si no, sí siguieran trabajando con ustedes. Claro, totalmente. Y bueno, topando el tema de la competencia, con otras empresas, quisiera saber qué otras empresas conoce usted en Quito que hacen la misma actividad que la empresa que usted en la que usted trabaja y que igualmente venden empresas grandes como De Prati, por ejemplo. Aquí en Quito somos el mayor proveedor de De Prati. Aquí en Quito. Nosotros somos el mayor proveedor de Prati. Ya, en Guayaquil tienen sus propios proveedores porque es de Guayaquil. Aquí estamos con Cornejotex. Una empresa que se llama Cornejotex. Con Greco. ¿Cómo se llama? Castillo, hermano. Colecciones Castillo, perdón. Colecciones Castillo, estamos con Corte de Moda, Hindu Moda. Esas empresas hacen lo mismo que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos que somos proveedores antiguos. Y como proveedores antiguos nos prefieren. Porque la calidad, bueno, y repito, la calidad debe y tiene que mantener. Para que la empresa se estabilice y tenga. Porque usted va y compra una camiseta de que dice y se forma a saber. No, esa calidad es buena. Yo me la llevo a ojos cerrados. Claro. Si tenemos nosotros, como le digo, otras empresas que hacen, ofrecen lo mismo que nosotros hacemos. Y en este caso, ¿estas empresas son competencia directa para ustedes o tienen buenas relaciones entre ustedes? No, competencia. Mira, ellos también venden camisetas de punto. Son todas. ¿Ya? Nosotros vendemos camisetas por los años, también venden camisetas por. ¿En qué se deriva? ¿En qué? ¿A qué nos permiten a nosotros? Porque nosotros ya somos proveedores antiguos. Un proveedor antiguo tiene las de ganar, porque ya sabe la calidad. Claro. Puede, la camiseta yo le vendo a un proveedor, puede a otra empresa yo le vendo a cuatro, pero la calidad, el terminado. Es lo que pasa. Claro, no es lo mismo la calidad que pueden brindar otros a los que ya tienen experiencia con la calidad. Por eso digo, nosotros tenemos, nos, les ganamos siguiendo que nosotros somos antiguos, somos proveedores antiguos y tenemos experiencia y más. Y bueno, entonces quizá entrando más bien, y ahora sí, dentro de la producción que tiene la empresa, no sé si tal vez me pudiera enlistar cuáles son los principales productos que ustedes fabrican. Ahora, los principales productos que despachamos aquí me voy a referir específicamente a la empresa que nosotros más traemos, ¿ya? Uh-huh. Más traemos, que es de plata. Nosotros a ellos lo que les vamos a bajar ahora en este tiempo, bastante, bastante, son las camisetas, hombres y mujeres, ¿ya? Es lo que estamos despachando, camiseta, tres cuartos, que es hasta acá, no más larga, sino tres cuartos, ¿no? Uh-huh. Camisetas, polos, hombre y mujer, camisetas cuello en B, hombre y mujer, camisetas cuello redondo, hombre y mujer, pantalones deportivos, hombres y mujeres. Y eso es lo, realmente lo que estamos mandando y lo que se está ahorita es vendiendo en el mercado. Todo lo que es más, mora muy poco. Claro. Porque no hay eventos sociales. ¿Qué saco haciendo una prenda de chaliz, una blusa de chaliz, si no la puede usted exhibir porque no hay programas? No hay fiestas. No hay reuniones familiares, no hay celebración de cumpleaños, no hay nada de eso. Entonces, todo lo básico, solo básico. Pero la mayor parte con temas deportivos, con camisetas básicas. Ya ni poco se les gusta jeans, ¿ya? Poco. Porque ya camisas son los ejecutivos que ellos tienen y deben presentarse. Claro. Y así, eso es lo que más he estado sabiendo en esta pandemia. Básicos, camisetas básicas en general. Todo lo que es básico se está vendiendo. Y antes de, justamente de la pandemia, ¿tenían más productos aparte de los que me mencionó? Claro, nosotros teníamos los moda, blusas, vestidos, temas deportivos, camisetas deportivas, chompas deportivas, ternos deportivos completos, camisetas de equipo, shorts, pantalonetas, todo tenemos a escala grande, o sea. Pero ahora no estamos produciendo porque no están yendo a la playa, no estamos haciendo deporte, no estamos haciendo prendas deportivas, no estamos, andamos a usar prendas deportivas para pasar, para irse a rápido y hacer deportes como una base. Claro. Eso sí. Pero en moda muy poco. Poco se está haciendo. Y poco venden. Los almacenes. Pero no venden mucha moda. Porque son tan vendiendo camisetas básicas. Claro, está restringido. Claro. Y bueno, justamente con estos productos que me menciona, me interesaría saber un tema con respecto a lo que son los márgenes de ganancia, más o menos. Y bueno, quisiera saber, por ejemplo, tomando como referencia una camiseta básica polo, ¿cuánto es el costo real de producción? Para una camiseta básica usted encuentra en el centro comercial a $18. ¿Ya? Se encuentra en el centro comercial 18 horas. lo pesco y le vendo a $8. ¿Ya? $8 se le ofrece a la empresa. De los $8, ellos cobran el doble, son $12. 8 y 8 son 16. Más lo del IVA, ya son $18. ¿Ya? A nosotros, ¿cuánto nos quedaría de ganancia de todo el proceso, tanto de comprar la tela, cortar, coser, planchar, distribuir, un costo real de tener unos $6, costo real, a un margen de ganancia más o menos de $2 a unos $50? Claro. ¿Ya? Uh-huh. Básico. Y si, por ejemplo, en esa camiseta básica me dijeron que le ponga un bordadito, ya se le merma, ¿ya? 25 centavos. Ya le queda $1.25. Si en esa camiseta le piden un estampadito, ya son menos 25, ya le queda menos. Claro. La camiseta, ¿ya? Pero mira, más de ganancia máximo de unos 1.25. O sea, pero en este sentido, claro, las que más cobran son la, por ejemplo, de Prati en este caso, digamos. Ellos ganan el 50%, 100%. Claro, es bastante. Y entonces, dentro del costo que me mencionaba, estimado de $6, ¿ahí también incluiría lo que ustedes le pagan a la maquiladora? Maquiladora. Ahí está todo. Tela. Mano de obra. La mano de obra, ¿en qué consiste? En sacar el patronaje, mandar a corte, de corte mandar a coser, coser mandar a pulir, de pulir mandar a plancha, de plancha mandar a despacho y yo despachar. Ahí se va, $6. $6, $6, 50. ¿Ya? Uh-huh. La ganancia queda unos 50, más o menos, ¿vale? Claro. Unos 50, unos 25. Y a la maquiladora, entonces, más o menos le estarían pagando. ¿Cuánto sería más o menos lo que le estarían pagando a la maquiladora? La maquiladora la pagamos por cada camiseta confeccionada, 80 centavos. Porque ellos lo único que hacen es coser. Claro. $1 el que paga. Bueno, porque pero se queda todo. Y ahí. Uh-huh. Ellos lo único que pueden es las metas, la mano de obra, nada más. Ellos claro. Están ganando un centavo o $1. Por prenda del estilo, por comisión. Claro, bueno, en ese sentido, claro, la empresa gana un poco más, digamos. Claro. Y bueno, así sería entonces para todos los productos que me mencionó hace un momento, o cada uno sería distinto el margen de ganancia. No, es que verá, el margen de ganancia, yo le pongo la Polo 1.50, en las básicas $1. ¿En dónde está lo que se gana bastante? Es en moda. En moda es lo que uno, por ejemplo, le queda un margen de 3.50, 2.50, $4 de ganancia, porque en moda. La prenda de moda es más cara, más trabajosa, se la vende más carita. Claro, es justamente como mencionaba hace un momento ya, de que ahorita ya no están vendiendo prácticamente la de moda y es donde ustedes podían vender más y sacar más ganancias. Y bueno, justamente relacionado a esto, ¿por qué de Prati en este sentido les realiza una inspección? Porque recuerdo que ustedes me habían mencionado la vez pasada que de Prati les controlaba, les hacía inspecciones. Es que es control de calidad. Usted como cliente va de Prati y encuentra la, pues sí, le una camiseta sin botón. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegó al almacén sin botón cuando es un rígido proceso para que llegue 100% la camiseta, ok? Claro. La calidad la hacemos nosotros y la calidad la mantiene de Prati. A nosotros nos van a realizar la prenda que vaya, pero 100% de prenda exacta, tal y como nos pidieron, tal como debe usted ir a comprarla en el almacén. Y entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que si, por ejemplo, en este control de calidad no hubiera sido fructífero? ¿Me puede repetir? Claro. Le decía que ¿cuál sería entonces la consecuencia que, si es que, por ejemplo, en este proceso de control de calidad no fuera fructífero y por ahí hubiera algún error en alguna prenda, ¿cuál sería las consecuencias? Las que tomaría de práctica. La evolución total de la revolución de todas las prendas que me iba a tomar. Por decirle, es una camiseta polo color blanco, pues me tomaría toda la camiseta polo color blanco que está madre. No pasa el control de calor. Es la devolución. Es total. Si me compraba las 500, me dieron las 500. Si es que tengo la oportunidad de hacer el proceso, la hago el proceso. Si no hay cómo hacer el proceso, pues se queda la prenda. Claro, prácticamente es una consecuencia bastante grave, ¿no? Si llegara a pasar. Y bueno, también me gustaría retomar quizá un poco de lo que le mencionaba hace ya un tiempo sobre la de la historia de la empresa, pero quisiera puntualmente preguntarle sobre la cisterna. Recuerdo que me había mencionado que usted también estuvo justamente presente desde, como decir, los cimientos de la empresa y entre esas estaba la cisterna. Y quería preguntarle que para qué habían realizado esta cisterna. Es que una empresa grande tiene que tener todos los servicios. ¿Qué es todos los servicios? Tiene que tener las cisternas para contra incendio, para incendio. ¿Ya? Uh-huh. La cisterna tiene que tener los extintores, tiene que tener este servicio médico, tiene que tener este primeros auxilios, tiene que tener brigadas para el caso de terremotos, tiene que tener recursos humanos, tiene que ayudar a los que a la gente que es a la gente que es bueno, especiales. La empresa, usemos una empresa, tiene que tener todo, tiene que tener dónde va la basura, dónde va el cartón, dónde van las telas, reciclaje, dónde va las lo que limpian los tableros de los estampados, dónde ponen lo que lavan los estampados y todo eso. Tenemos que, además de ser cuidadosos, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que tener reciclado, tenemos que tener todo, porque en caso de emergencia, todo, el municipio se encarga de usted de ir a chequear que tiene que tener esto, todo lo esencial para un incendio, todo lo esencial para una catástrofe, todo lo esencial para enfermedades, todo, y eso. Eso es un... No es que la empresa ya la constituyó y ya la hizo y con eso, no. Tiene permisos, tiene que atacar un montón de cosas. Claro, para que pueda funcionar precisamente, entonces tiene que tener todo esto en regla. Uh-huh. Y ¿cómo funcionaría entonces lo de la cisterna? A ver, el municipio obliga a usted a tener una cisterna para contra incendio. En caso de incendios, ¿ya? Y le da al municipio las medidas y todo, cuántos cantidades de litros de agua tiene que hacer, la cisterna y todo. Usted tiene que trabajar con el municipio y el municipio le dice, aquí para esta empresa que tiene de 300 metros necesita una cisterna de mil litros cúbicos, por decirlo, ¿ya? Entonces usted tiene que hacer de todos los parámetros de eso. Claro, dentro de los parámetros que le establecen. Y bueno, prácticamente esto es para el control de cómo manejar. Claro, ahí indican cuántos extintores de contra incendios de que se mueve, de qué tipo y todo eso. Eso tiene que tener por regla. Claro, en ese sentido, claro, me parece que la empresa cumple con todos los requisitos del municipio para el control de las aguas, prácticamente. Le exigen y es una obligación. Uh-huh. Y bueno, para dar paso quizá a la que sería la última pregunta de este cuestionario, digamos, que para puntualizar algunos temas, bueno, quisiera hablar sobre los sindicatos. Recuerdo que usted me hizo una descripción bastante amplia del por qué usted rechazaría el sindicato dentro de una empresa. Y bueno, ahí quisiera preguntarle entonces, ¿de dónde surgen estas ideas o el conocimiento sobre la forma en cómo surgen y se forman los sindicatos y cómo funcionan? Sindicatos, para mi punto de vista, que es personal, no estoy de acuerdo. Los encantos burocracia. Ya, y más hay en las en grandes empresas, pero también hay más en el sector público. Ahí es lo que abundan los sindicatos. Ya, el presidente de los trabajadores. El señor no trabaja. La señora habla y hace puya, grita, que el sindicato de trabajadores va a poner en paro, vamos a salir el viernes a tirar piedras. A ver, ¿por qué no él se reúne con el presidente, con lo que es? Señores, ¿sabe que podemos hacer esto? No, allá no. El sindicato es, para mi punto y mi forma de pensar, es matar pipones. Disculpa de utilizar ese término que se utilizaba mucho tiempo antes. Cuando Guayaquil era piponazo. Yo me saco el aire trabajando las 8 horas, los 5 días a la semana, y eso por un sueldo. Ellos no hacen absolutamente nada y ganan más que un diputado. Y viven de eso, y se mantienen de eso. Y tienen carros, tienen buenas casas, tienen 2 mujeres, tienen todo eso. Y uno que se saca, voy a utilizar el término criollo, la mar, y una bicicleta se puede comprar. Y ahí, ese formalismo del sindicato, no. Para mí no funciona. Como yo repito, estamos como 180, 200 empleados que éramos. Nos propusieron, pero no. Yo de mi parte, si quieren hagan ustedes, pero conmigo no cuenta. Porque yo no quiero ser secretario, es por estar secretario, ganando mi mensual, que me pague la empresa y lo que ustedes voy y les saco. Si queremos hablar un poco de patrón, y pongamos. ¿Sabe qué, señor? Necesitamos que nos den transporte de puerta a puerta. ¿Sabe qué, señor? Necesitamos la almuerzo que nos den. ¿Sabe qué, señores? Necesitamos el centro médico. ¿Sabe? Conversando se solucionan las cosas antes de tener otra persona que hable por mí. Yo puedo ser. Claro. Me quería coger a mí porque yo tenía voz y voto con los dueños, pero eso no era. Yo puedo ir a hablar como usted puede ir y solicitar hablar y con la idea que quiera. Y no secretario para que me dé haciendo o hablando, diciendo lo que quiero decir. No, lo veo. ¿A quién le pudiendo hacerlo yo? Y como muy repito, ellos viven a consignas de quién, de los trabajadores. Claro. Porque ni siquiera trabajar a decir ya, que ellos dicen que están trabajando defendiendo a Santos. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? A ver. Terminan siendo solo burocracia. Burocracia, tanto hablan que sí, que los pedidos de los trabajadores, que como los dieron de indemnización, lo que les dieron la gana de los papeles, ¿qué hicieron? La ley les favoreció, hicieron. ¿Y cómo va a derogar eso? Quizá el nuevo presidente que venga, quizá, no lo sabemos. Y seguirá ese personal. Yo soy secretario, tengo a mi nuera. Mi nuera es bachiller, voy y lo pongo en un cargo. ¿Para qué? Para conseguir palancas y meter a las familias, a los amigos. Claro. Eso es, para mi punto de vista. Pero no, como voy a decir, repito, yo no concuerdo. Puede que esté equivocado. No lo decir. Pero puede que yo no lo sé, y otro sí. Pero para mi punto de vista es eso. Claro, sí, justamente lo entiendo. Lo entiendo porque, claro, termina siendo teniendo una suerte de burocracia, como mencionábamos hace un momento. Y más para palancas no es conveniente. Para no quedar a los amigos, para... Bueno, mi amigo va me ayudando, mi tío, mi primo. Más no para... O sea, ¿para nosotros? ¿Por qué lo llevan a comer, mi añito, vamos? No, soy de secretario. A mí me gusta... Bueno, ha sido formado desde pequeño, pues bueno, con buenos criterios y eso. Pero creo que el dinero o por estar desocupado, por estar en una oficina, no lo perdería. Así es, ¿verdad? El dinero también luego cambia a la gente, ¿no? A las personas. Y bueno, con eso entonces habríamos terminado esta sesión. Si necesita nuevamente, estoy a disposición, si para poder colaborar, ayudarle y a su vez, como dice su maestra, que se ha sentido muy bien con el proyecto, yo le agradezco. Porque le estoy hablando con toda la verdad, no estoy exagerando, estoy diciendo lo que yo he sido y lo que yo soy. Y si tienen la voluntad para poder participar, justamente por eso agradecerle, porque ha sido siempre coherente con lo que nos ha contado y contándonos desde su verdad, que es prácticamente la verdad de la empresa, que nos ha sido muy valiosa la información y más que todo Como le había comentado, a mi profesor le pareció bastante interesante el profundizar en estos temas.